Domínalo. Domínalo. Domínalo. Domínalo otra vez. Desde que te fuiste de mi lado, me has dejado el corazón destrozado, el alma colgando de un hilo, como anciano solo en un asilo. Desde que no estás en mi vida, he tenido la brújula perdida, he llorado y mis noches son eternas, y camino de taberna en taberna. Y no olvida el corazón tu cariño, y mi sonrisa la ilusión de tenerte, y mis ojos quieren volver a verte. Estoy llorando por tu amor como un niño. Ay, tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Cuando a ti te dé la gana, tú me das tu cariñito, tú me llenas de besito y tú me das el corazón. Cuando a ti te dé la gana, tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Cuando a ti te dé la gana, sí. Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Cuando a ti te dé la gana, tú me das tu cariñito, tú me llenas de besito, tú me das el corazón. Camínalo. A Dios me marcaste el alma, le robaste a mi vida la calma. Solo sueño con ese regreso, mi corazón va suspirando por eso. Y te extraña mi cama y mi almohada, sin ti mis días tienen sabor a nada. Y me pregunto por qué me abandonaste, se ha vuelto frío el hogar que dejaste. Me daña tanto recordar tu partida, y que solito me has dejado a mi suerte. Tú no me quieres y yo quiero quererte, para sanar el corazón de esta herida. Ay, tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Cuando a ti te dé la gana, sí. Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Cuando a ti te dé la gana, tú me das tu cariñito, tú me llenas de besito, tú me das el corazón. Cuando a ti te dé la gana, tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Cuando a ti te dé la gana, sí. Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Y cuando a ti te dé la gana, tú me das tu cariñito, tú me llenas de besito, tú me das el corazón. A la hora que tú quieras me llamas. Cuando a ti te dé la gana, puede ser hoy o mañana, como sea, sea la hora que sea, que de noche sea o de madrugada, espero tu llamada. Cuando a ti te dé la gana, si tu corazón reclama, aunque sea, tú no me lo creas, sea, yo puedo esperar con calma a que tú me llames, a que tú me quieras, a que me entregues el alma. Me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Cuando a ti